programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Hoy ya estamos en lunes, otra semana ya, lunes 29 de julio de 2019. Gracias a Diego Salazar, a Vicente Moya, nuestros compañeros que desde la producción, desde la parte técnica, nos colaboran todos los días. Bueno, para el día de hoy, amigas, amigos, tenemos a las 9:15 en la mañana, hemos acordado con el maestro Antonio Ordóñez para hablar sobre esta muestra histórica que pues está con las puertas abiertas ya aquí en la Casa de la Cultura, ¿no? Por un lado eso, luego pues decirles que hablaremos más tarde sobre Vincent Van Gogh, uno de los personajes, uno de los, ¿qué les digo yo?, de los principales exponentes, ¿no?, del postimpresionismo, y además pues realmente un loco, así tal cual, un loco para manejar la cromática, para manejar realmente su técnica. Y vamos a hablar un poquito de su historia, ¿no?, sobre la historia, sobre sus cuadros, sobre sus colores, en fin. Entonces, un día como hoy, en 1890, el 29 de julio, fallece, como les decía, uno de los gigantes del postimpresionista, pues un pintor holandés. Y bueno, hablaremos más de este autor en breves minutos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Ahí vamos. Atravesar el viento. si has decidido olvidarme, escúchame, dame una noche más. Y ya no puedo más. Bien, seguimos con más de La Rayuela, 9:15. Habíamos anunciado la presencia del maestro Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de Quito. Y hablábamos de la exposición histórica y habíamos también comentado de toda estos años, ¿no?, de gran caminar realmente, más de medio siglo de creación y de difusión. Buenos días, Antonio. Gracias por estar con nosotros acá en el programa. Y siempre es tan grato recibirte, porque ciertamente yo digo, la Casa de la Cultura, como la radiodifusora, como todos sus espacios, como toda su historia, realmente les pertenece a quien la construyeron. Y uno de ellos fuiste tú, ¿no? Así que para mí es un honor realmente recibirte. Buenos días. Mil gracias. Es un honor realmente, y es una exageración de su parte, porque nosotros lo que insistimos es que somos unos obreros de la cultura, que estamos bregando todo el tiempo por contribuir al desarrollo del teatro ecuatoriano. No somos otra cosa, no tenemos pretensiones de otra naturaleza, sino de ser obreros de la cultura. Y que, claro, y que la Casa de la Cultura en particular se oriente o se fije metas mucho más interesantes. Hay que entender que, de algún modo, la Casa de la Cultura ha perdido su autonomía, ¿no? Y que hay que recuperarla, hay que estar bregando permanentemente para que la Casa sea autónoma como nació y como debe ser para poder desarrollar la cultura en el país. Estamos realmente emocionados quienes hemos visitado la sala. Hay esta exposición histórica. Yo quisiera que hablemos de ella y hagamos un poco, justamente, como su nombre lo dice, de historia, ¿no?, de teatro ensayo. Sí, es muy gratificante ver cómo muchísima gente que ha asistido a esta exposición está muy contenta, se alegra de que exista esto, de que se haya hecho una trayectoria así tan difícil, pero tan productiva, ¿no es cierto? De eso estamos nosotros muy satisfechos. Indudablemente ha concitado interés la exposición, y creemos que hay mucha gente. Se va a terminar muy pronto esto, el 3 de agosto, y entonces la gente que todavía no ha llegado, es bueno que venga, que constate realmente esta trayectoria larga y fructífera, indudablemente, ¿no? No dudamos que han existido dificultades, pero que han sido superadas, y que hay una gran voluntad de un equipo de trabajo extraordinario que está sosteniendo esta actividad del Teatro Ensayo, y que ojalá cumpla mucho más años en este mismo sentido, ¿no? Son 55 años, por eso la exposición se llama más de medio siglo de difusión y de creatividad de este grupo, ¿no? Realmente, durante igualmente la historia del teatro han habido muchos grupos que se han creado en Ecuador, pero este tal vez sea uno de los pocos que ha perdurado tanto tiempo, más de medio siglo, ya lo dijimos. Y hay una, ¿qué digo yo? Es un amor, ¿no?, al teatro, un convencimiento de que el arte puede ser medicina también, digo. Así es decir, yo creo que el sustento del teatro ensayo ha sido, primero, no estar desentendido de una realidad del país, de una realidad de América, de una realidad que nos concierne, y que nos concierne a todos los artistas. Yo no concibo ya a esta altura artistas que hagan arte por el arte, ¿no? Que estén desentendidos de su realidad, de su gente, de su pueblo, a quien se deben. En el caso del teatro, con mayor razón, porque nosotros estamos recorriendo todo el país permanentemente y sí creemos que tenemos una obligación con la gente, una obligación de difundir la cultura, de hacer conocer el teatro y de, a través de eso, decir cosas que nos conciernen a todos los ecuatorianos. De modo que es importante. No es que creamos que el teatro va a ser la revolución. No hace la revolución el teatro. El teatro puede contribuir, puede hacer entender, puede hacer tomar conciencia. Hemos dicho muchas veces, es fácil más o menos subirse a un escenario y gritar abajo los yanquis. Eso no hace ninguna revolución. Los pueblos hacen las revoluciones. Y si hay un incentivo desde las artes a esos pueblos que siempre son maravillosos, que siempre son sabios y que siempre nos superan, además, en todo sentido, porque es cierto eso de que los pueblos son sabios, es cierto eso de que los pueblos no son tontos, y finalmente son los que determinan la historia, son los que determinan lo que quieren ser y lo que deben ser. Yo comparto, lo digo a título personal, ¿no?, esta exposición tuya. ¿Por qué? A mí me ha parecido, un poco contrariamente a lo que piensan muchos compañeros que están dentro del arte y todo lo demás, hemos hablado acá mismo en la Rayuela, personas que dicen, no, o sea, el arte no tiene nada que ver con la política, el arte es el arte y hasta ahí, ¿no? Respetando obviamente esos criterios. Pero habría que hacer solamente un poco de memoria, Antonio, de lo que pasó en los 70, en los 80 en Latinoamérica, lo que pasó en Chile, ¿no? Y en Latinoamérica en general, porque fíjate tú, habían algunas dictaduras por un lado, y quiénes realmente, tú dijiste algo, no es que el teatro o la música arme la revolución, pero sí es una buena herramienta para la reflexión, para la denuncia, para quitarnos el miedo, porque lo peor que nos puede pasar es tener miedo. Así es, así es. Los estados a veces son, o los gobiernos particularmente, son sabios en muchos aspectos, o están bien, si no son sabios, porque sí han dado muestras algunos de estupidez tamaña, ¿no? Pero les asesoran bien, y entonces resulta que nos invade el miedo un momento, ¿no? Nos invade el miedo porque ¿qué van a decir? Porque me van a botar del trabajo, porque me van a botar de aquí, porque no voy a poder caminar por la calle, porque, en fin, ¿no? Y sí, nos invade el miedo. Pero hay que tratar de vencerlo, hay que tratar de luchar contra ese miedo, ¿no? Porque los hombres tenemos que manifestarnos, porque los hombres tenemos que luchar por algo concreto, por algo, por la reivindicación del hombre, justamente. Claro. Y entonces hay que perder el miedo, hay que perder el miedo. Eso es una recomendación que hacemos permanentemente, a veces que vamos a zonas muy especiales del otro lado. Hace unas pocas semanas estuvimos en una zona de Guayaquil, en el velorio Estaucio, que se llama un barrio marginado totalmente, que uno ahí dice, no conozco mi país, ¿no? Porque primero anduvimos como más de una hora por unas favelas, ¿no? Yo pensé que solo en Río de Janeiro se daba eso, y pero no, esto es terrible como vive la gente, en casas de cartón realmente, o de latas así, improvisadas y mal, y claro, son estas tomas de territorios, de tierras para poder vivir, pero son miles de gentes, miles, qué locura, ¿no? Y entonces llegar ahí y ver primero una avidez de la gente. Nosotros armamos una estructura ahí, hicimos las cruces sobre el agua, ¿no? De Joaquín Gallegos Lara, que era como propicio en esa zona. Y en, y entonces, primero que nos ayudaron en todo a armar el tinglado, y luego después que después de la función fue un impacto para todos nosotros, primero por la receptividad de la gente, ¿no? Sin hacernos, sin idealizar nada, ¿no? Sino realmente, auténticamente bien. Pero lo increíble ya de eso es que esa gente se había organizado para darnos una cena, para darnos de comer después. Primero nos sentíamos culpables, ¿no? Con tanta carencia, con tanta dificultad de esa gente, y claro, lo más afectuoso de ellos es ofrecerte algo de comer, ¿no? Y esto hicieron. Yo me quedé muy impactado, estoy hasta ahora impactado de eso, y entonces ahí descubres primero que hay una gente maravillosa, y segundo, que hay tanto que hacer, ¿no? Hay que, y la cultura puede hacer tanto en ese sentido, acercándose a esas zonas, contribuyendo con, por último, con darles espectáculo, ¿no? Que esto, y si el espectáculo dice algo que te ponga a pensar, también es importante. Y entonces, sí, esta debe ser una de las misiones del teatro, una de las misiones de la cultura, una de las misiones de la Casa de la Cultura Autónoma, que tiene que no estar en farándulas, ni en no estar en elecciones de reinas, ni en cosas intrascendentes. A veces vemos con pesar que se organizan, no sé, espectáculos, o no espectáculos, sino fiestas, eventos de empresas grandes, de cosas así que no tienen mucho que ver con la cultura. Es cierto que dicen que la cultura es... todo es cultura, antropológicamente hablando, es cierto que todo es cultura, pero no sé si es la fiesta de un funcionario de tal empresa, y se usan los espacios que son para la cultura, no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver, o definitivamente no tiene nada que ver. Solo se deterioran las butacas. Tuvimos una experiencia de después de una función que teníamos nosotros enseguida, una función de el Teatro Nacional, tener que rehacerlo casi, porque era muy muy sucio, muy, y no había sido un espectáculo cultural, es decir, sino una fiesta para un funcionario de una empresa. Entonces, esto sí hay que controlar, esto sí hay que pedir que no pase, ¿eh? Hay que pedir que pase lo otro en la Casa de la Cultura. Hay que pedir que se promueva la cultura, que vengan grupos de teatro, que vengan grupos de danza, que se propicie eso y no eso otro. Esta mañana estamos con el maestro Antonio Ordóñez, es el director de el Teatro Ensayo de Quito, que, bueno, como bien dice, más de medio siglo de creación y de difusión. Nosotros les invitamos a que las personas que no han tenido oportunidad todavía de visitar esta exposición histórica lo hagan. Tenemos todavía hasta el 3 de... ¿3? Sí, hasta, si el, no, 3 hasta de agosto, el 3 de agosto. Y después del 3 de agosto hay una sorpresa muy linda. Iba ya, sí. Porque Teatro Ensayo no para, la verdad. Y ese es un mérito tremendo, ¿no? Imagínense ustedes tantos años. Y ya, se cierra esta exposición y se abre otra expectativa, ¿no? ¿Se puede hablar un poco de esto ahora? ¿Cómo no? Por favor. Sí, nosotros hemos estado trabajando muy muy largamente y muy fuertemente y muy emotivamente también, porque nos ha entusiasmado la temática que hemos tomado. Estamos por estrenar el 14 de agosto una obra que se llama 5 centavitos de felicidad. ¡Qué maravilla! Sí, es, en principio tenía otro nombre la obra, porque es una obra de creación colectiva, y le habíamos puesto estado de sitio a la obra, ¿no? Por algunas implicaciones políticas, y también porque hay... Y a lo mejor por eso también desistimos del nombre, porque hay una obra de Albert Camus que se llama Estado de Sitio, y hay otra obra que también se llama Estado de Sitio. Hay una película de Costa Gravas que es muy muy linda, sobre los Tupamarus, y que se llama Estado de Sitio. Entonces a lo mejor estábamos robándonos un cartel, pero nos hemos robado otro para sustituir ese nombre, que es 5 centavitos de felicidad. Es este bolero de Julio Jaramillo, ¿no? Y que es tan conocido, bueno, y que se pega tanto. La obra empieza realmente con una danza de este bolero, ¿no? Y con una alegoría de lo que es el bolero y de lo que es la felicidad. Lindo. ¿Qué es la felicidad? ¿O qué es una supuesta felicidad? Y entonces queremos 5 centavitos de felicidad, nos preguntamos, y a través de toda la obra constatamos que no es esa la respuesta. No hay que tener 5 centavitos de felicidad, hay que propiciar una felicidad del hombre permanente, ¿no es cierto? No 5 centavitos. Y entonces es la obra es muy linda, trata de muchos aspectos de Latinoamérica. ¿Es tu obra, Antonio? No es específicamente mía, no, es de un todos, es de todos los esto, compañeros, claro, del teatro. Es una obra de creación colectiva. Uh-huh. A veces se especula un poco con lo de lo colectivo, entonces uno dice un asunto y se hace colectivo, pero no es. En este caso hemos procurado que sea lo más colectivo posible, ¿no? Yo les digo a los compañeros del teatro, es muy lindo que sea colectivo y todos tenemos que contribuir para eso, ¿no? Y claro que hay un momento de la producción del espectáculo, de la producción de la obra, en que el director, que no ha sido sino hasta ese momento un coordinador de todas las ideas de todos los compañeros del grupo, un momento tiene que ponerse dictador, digo yo, porque si no, no se acaba nunca la obra. Siempre surgen nuevas ideas, nuevas propuestas, pero podríamos estar hasta las calendas griegas, como yo digo, y no terminarse, no concretarse la obra. Es apasionante ese tipo de trabajo, y ahora ya estamos en la última etapa. Estoy medio dictador ya, porque estamos concretando muchas cosas. De lo que te escucho, me encanta eso, porque en medio de tanta desazón, de tanta incertidumbre, de tanta cosa que de las que nos llenamos a veces sin querer en el día a día, ¿no? Es escándalo tras otro, susto tras susto, en fin. Qué bueno, volvemos al arte, sí, ¿no? Que a través del teatro recuperemos un poquito de tranquilidad, de esperanza, un poquito de dignidad, de respeto al otro, un poquito de, ¿qué diría yo? Como de firmeza también, de firmeza para poder decidir sobre cosas y no tener miedo, no tener miedo, ¿no? Entonces, eso es lo una que maravilla. Más queremos. Esa es una maravilla, esta propuesta de ustedes. Qué sí, bueno. Yo pienso que hay algún riesgo. Como todo en la vida, Antonio. Al presentar esta obra, pero estamos muy contentos del resultado y estamos muy contentos de cómo puede trascender de algún modo esto en un momento crítico que vive en nuestro país, ¿no? Donde hay mucho desconcierto por muchas cosas que se están dando. A veces la obra aborda temas económicos muy concretos, a veces parece una clase de economía la obra, ¿no? Pero está hecha con humor y además con cierto grado de dramatismo también, ¿no? Y entonces hablamos de la plusvalía, hablamos de qué es esto que significa la plusvalía, por ejemplo, ¿no? Es decir, la fuerza, el excedente de la fuerza de trabajo, dice un actor, dice, ¿y cómo así en el escenario está esto, no? Y entonces, sí, está y están muchos aspectos que nos conciernen, que concierne a Latinoamérica en las circunstancias que está atravesando, ¿no? Con esta invasión prácticamente de una actitud política, ¿no?, que se está yendo hacia la derecha después de haber estado más o menos en un plano progresista y que hoy día estamos regresando, ¿no? Hay una regresión, que eso es, pienso yo, misión del teatro, poner en evidencia. Podemos invitar, Antonio, al público precisamente, bueno, para los últimos días, precisamente de esta exposición histórica, ¿no? Sí, queremos que no se pierdan, que no se pierdan la exposición, porque vale la pena. Hay tanto material, tan lindo material, ¿no? Hay videos, hay películas, hay las obras que el Teatro de Ensayo ha montado, y hay un montón de fotografías, de documentos, de cosas, y hay unas bellas, bellísimas placas de cerámica, ¿no?, que son la historia del teatro ensayo, ¿no? Estas placas de cerámica las ha realizado Isabel Casanova, ¿no?, que fue miembro del grupo por muchas décadas y que fue un pilar fundamental del grupo, ¿no? Entonces ella ha plasmado históricamente todo lo que es este grupo. Y bien vale la pena ver eso también. Por supuesto, que claro. Son 76 placas, que son muy lindas, muy bien hechas, muy muy interesantes. Además, acabas de mencionar un hombre que para el teatro es un hombre fundamental, es un hombre importantísimo. Y para quienes tuvimos la oportunidad de tratarle a Isabelita, de conocerla, de quererla, realmente es un privilegio. Tremenda mujer, ¿no? Tremenda actriz, sí, creadora, muy buena actriz y sobre todo un ser humano maravilloso, contribuyó mucho al sostenimiento del Teatro Ensayo, ¿no? En las épocas más duras éramos grupo independiente, en fin, y ella siempre tuvo iniciativa, siempre, y siempre la gran voluntad de sostener el grupo, ¿no? Antonio, y ustedes, y con esto concluimos, específicamente, Antonio Ordóñez, ¿hasta cuándo en el teatro? Siempre. Sí, no, yo pienso que primero hay que tener una noción clara de hasta dónde te dan tus fuerzas, porque yo a veces me pongo a pensar, a lo mejor yo ya estoy de más, ¿no? Y entonces digo, no, es decir, hasta cuando yo tenga la fuerza suficiente, hasta cuando yo pueda realmente, y esa medición debe ser difícil, ¿no? Y entonces, hasta ahí, ahora hay gente extraordinaria en el grupo, ¿no?, que puede continuar tranquilamente. Está José Ignacio Donoso, está mi querido hermano, que es Carlitos Huamán, que tiene mucha capacidad como actor, mucha capacidad como director incluso, y que él puede continuar tranquilamente el mismo proceso y quizá modificar, cambiar, impulsar más. Y hay gente muy linda, las compañeras tienen una capacidad increíble. Son unas maravillosas, sí, ciertamente. Sí, sí. Está Vivi Muñoz, está Alejandra Núñez, está Valeria, está la Yoba López, todas son lindas, todas, ¿no? Y hay una chica jovencita ahora que pasó de nuestra escuela, de la escuela de formación del actor, pasó ya al Teatro Ensayo y que es una maravilla, se llama Nina Oña, ¿no? Y esta niña es muy buena actriz y tiene muchas iniciativas y muchas cosas, de modo que la permanencia del Teatro Ensayo está asegurada todos los compañeros, ¿no? Nos todos, alegramos todos, mucho, todos, Antonio. Todos. Siempre es un gusto, siempre es grato recibirte acá en tu casa y, por supuesto, nuestra invitación sigue en pie. Esta exposición histórica estará hasta el 3 de agosto, amigas, amigos, así es que les invitamos, no podemos perdernos esta oportunidad que tenemos de conocer un poco más del Teatro Ensayo. Más de medio siglo de creación y difusión. Mil gracias. Vengan el 14 también al estreno de la nueva obra. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Nos vamos a nuestro corte y regresamos con música en la Rayuela.

puerto, mi dulce melodía, suave brisa de mar, tú eres mi sol, las ganas de mis días, mi ansiada compañía, eres el verso que se da. Bien, seguimos con más de La Rayuela. En 5 minutos serán las 10 de la mañana. Al iniciar nuestro programa habíamos anunciado también la presencia de Fernando Morales, y en este momento precisamente él está haciendo un trabajo formidable dentro de la comunicación, ¿no?, de la parte cultural de este Museo Solar Intiñán. El Museo Solar Intiñán es un museo ubicado, como ustedes saben, en la periferia de Quito, de la ciudad de Quito, y se lo construyó en 1989, alrededor de un par de chozas centenarias que en ese tiempo pues había en el sector. Recuerden ustedes, cuando hacíamos un poco de turismo, podíamos ver estas chozitas, habían burritos, yo recuerdo que inclusive había la posibilidad de tomarse unas fotos con los burritos, éramos pequeños aún y era una maravilla todo esto. Entonces, les decía, su construcción es en 1989, y como una forma, digamos así, de rescatar la cultura de los pueblos equinoxiales y también, por supuesto, de los indígenas de Lulumbamba. Entonces, amigas, amigos, este museo se encuentra a 200 metros de la ciudad mitad del mundo. El padre del director del Museo Intiñán, periodista, profesor Humberto Vera, quien fue realmente el pionero de esta investigación de los primeros astrónomos de América, los quitucaras. ¿Se imaginan ustedes todo esto, lo que les estoy narrando, qué importante es para nuestra historia, para nuestra identidad, ¿no? Entonces, claro, se hace esta investigación que señalo con los primeros astrónomos de América, los quitucaras, sobre la línea equinoccial. Y además, quien propone y realiza la pintura de esta línea roja ecuatorial en el monumento ecuatorial construido en San Antonio de Pichincha en 1936. Todo esto, pues, para dar a conocer la mitad del mundo y, por consiguiente, a nuestro país, a Ecuador. Estos documentos a los que hago alusión pueden ser consultados y revisados previa cita en las instalaciones del Museo de Sitio Intiñán. Para hablarnos ahora de este nuevo proceso de remozamiento, de actualización del Museo Solar Intiñán, está con nosotros esta mañana Fernando Morales, su director comunicacional. Fernando, siempre es un placer recibirte acá en La Rayuela. Buenos días. Muy buenos días. Primeramente agradecer nuevamente por la apertura. Y sí, en realidad el Museo Intiñán, el Centro Cultural Intiñán, quiere ir un poco más allá, ¿no?, de lo tradicional de su devenir diario. Y está generando nuevos diálogos con la comunidad y con los museos del Distrito Metropolitano. Es por ello que en esta ocasión se va a hacer un recorrido turístico llamado el recorrido del pasillo. Este recorrido lo que intenta es dar a conocer este género musical emblemático del país, que a través de los años ha venido a formar parte de nuestra identidad, ¿no? Ha dado grandes exponentes, y la intención del museo es que las generaciones nuevas conozcan este género y la importancia que tiene en el devenir cultural del país. Creemos que este diálogo que propone el Museo Intiñán a través de esta ruta es muy importante, ¿no?, porque va a permitir que nos volvamos a empoderar de este género musical, que por la influencia extranjera como que ha venido un poco de menos, ¿no? Y la nueva generación no sabe mucho cuál es la trayectoria de este género y la influencia que ha tenido en cada uno de nosotros. Fernando, hay un propósito también, yo no sé si es concomitantemente junto a este, hablar y hacer una investigación también de la cultura afroecuatoriana, ¿verdad? Así es. De hecho, como comentaba, en algún momento, nosotros los afros, a pesar de tener nuestra identidad, entre comillas, también formamos parte de este mestizaje, se puede decir, ¿no? Y dentro de nuestros hogares también se escuchó este ritmo muy importante, el pasillo. Claro. Creo que nuestras culturas, porque nuestro país es diverso en eso, siempre están atravesadas por el pasillo. Creo que todos hemos escuchado. Claro que pasillo. Sí. ¿De dónde eres tú, Fernando? Vengo del Valle del Chota. ¿Ya? Mis padres son de allá, obviamente. Yo ya nací acá en Quito, pero tengo una fuerte conexión con la tierra y allá también escuchamos el pasillo, por claro, cierto. Por supuesto, claro que sí. Ahora que hablas del pasillo, que hablamos de este género que ciertamente es emblemático para nuestro país, ¿no? Hay una cantidad de historias alrededor del pasillo, mucho se habla hasta de su origen etimológico. Luego hay análisis de entendidos en el asunto que hablan de las diversas clases de pasillos, del desarraigo, del desamor, del despecho, en fin, tanta cosa, ¿no? El elogio a una mujer hermosa, en fin. Y claro, yo digo, hablar del pasillo también es hablar de toda una historia de cómo vivía, de cómo eran, de cómo son, de cómo viven las personas, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que es una identidad, ¿no? Es un testimonio vivo. El pasillo, a través de sus letras y de su música, refleja el diario vivir del ecuatoriano. Gente muy amable, gente que tenía poesía en su diario vivir. Era cotidiano escuchar a la gente decir frases bonitas, armar versos, improvisar, y eso es lo que el pasillo recoge y se convierte en este referente musical del país, ¿no? Recordar que el pasillo es un verso hecho canción. Así es. Es una poesía hecha canción. Ahora hablemos un poquito, Fernando, de este recorrido del pasillo, como ustedes lo han denominado. Bueno, se está instalando un espacio diferente para este proyecto. ¿Y qué va a poder encontrar la gente que va allá? ¿Cómo está organizado esto? Es un tour fantástico. Vamos a empezar en el Centro Histórico, en el Museo del Pasillo. Vamos a conocer un poco de la historia del pasillo, los artistas emblemáticos que lo interpretaron, y vamos a tener música en vivo también ahí en el museo. Luego de eso pasamos a la Plaza Cívica de la Mitad del Mundo, en donde tendremos también música en vivo con el grupo... se me fue el nombre, recordaré bueno, en unos minutos. Vamos a tener música en vivo y vamos a tener un tour de compras, porque recordemos que este tipo de eventos siempre requieren de recursos, y tenemos el auspicio del Centro Comercial El Ahorro. La gente va a poder también ingresar a este centro comercial y hacer compras con descuentos especiales. Luego de ello pasamos al Museo de Calacalí, al Museo de Carlota Jaramillo. Realizaremos el recorrido por el museo y tendremos también música en vivo en el museo. Le gustaremos algunos chocolates, vamos a tener guayusa también, y la gente va a poder pasar unos minutos súper agradables en este espacio. ¿Cuánto lleva este recorrido? Sí, el recorrido está calculado que va a durar aproximadamente desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es una jornada completa. Es una jornada, ¿no? Una jornada completa que nos va a conectar, creo que de una manera muy especial, con el género musical y con la importancia que tiene. como decía, luego del Museo del Pasillo regresamos a la mitad del mundo y vamos a entrar al Museo Intinian, en donde también vamos a tener la interpretación con grupos musicales del pasillo. Al final pasamos al restaurante Yarabí, en donde vamos a tener un almuerzo con un fondo musical que obviamente va a ser el pasillo. ¡Qué maravilloso! Ahora cuéntanos, las personas interesadas en este recorrido del pasillo, pues, ¿dónde pueden contactarse? ¿Cuál es el valor de este recorrido? Sí, el recorrido tiene un costo de $29 para las personas adultas. Tercera edad y niños van a pagar $14.50. Y pueden inscribirse llamando a los siguientes números telefónicos. Por favor. 229-6494. 229-6494. O a los celulares 0998-044-32. Perfecto. Bien, amigas y amigos, entonces tenemos esta propuesta desde el Museo Solar Intiñán. El recorrido del pasillo, ya nos ha explicado Fernando. Ciertamente uno siente que es una propuesta atractiva, es una propuesta novedosa, y nosotros esperamos a ustedes, amigas y amigos, que se integren a esta propuesta, quienes, nuestras amigas que ya están jubiladas, nuestros amigos que están jubilados. ¿Qué tal una escapadita en grupo? Qué lindo, lindo recorrer por todo esto, y además, por supuesto, deleitarnos con nuestra música. Fernando, mil gracias, felicitaciones por este nuevo emprendimiento dentro del Museo Solar Intiñán, y pues aquí estamos siempre a la orden. Muchas gracias, y nada más recordar a la comunidad, al público, que pueden ir al tour con sus hijos. Creo que es importante llevarlos para que se conecten con nuestra cultura y nuestro devenir diario, ¿no? ¿Las fechas? El tour se va a realizar el 3 de mayo, el 3 de marzo, perdón. Marzo. Perdón, no. El 3 de agosto. El 3 de agosto. Me regresé en el tiempo. Bien, sí, el tour este es el 3 tour el 3 de agosto, amigas, amigos. Bueno, vamos a seguirles recordando durante el programa. Le agradecemos a Fernando Morales su presencia acá en La Rayuela. Nos vamos a la música. Candidatas para mis sueños y por supuesto las decepciones de los más buenos. Tengo las capitales de todo el mundo para pensarte. Tengo solo segundos para levantarme y dejar de amarte. Así estoy yo. Requete bien, a veces mal. Sometimes okay. Así estoy yo. Buscándome la soledad me viene bien. Porque es mentira que yo viva esperando, que yo viva soñando, que yo viva contigo. ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto si me faltas mi amor? Porque es mentira que me duela las manos por subir escalando para tenerte conmigo y sentirte a mi lado. ¿Para qué estar cansado de esperarte, mi amor? Y así estoy yo. Requete mal, a veces bien, oh very bad, y así estoy yo, buscándote, la soledad me va a comer. Aprovechas de tus encantos. Sé que si me distraigo puedo quedarme entre tus manos. Seguro si te enfrento con mis amores yo te consigo. Seguro si me jodes será una vez y ya no conmigo. Así estoy yo. Requete bien,

todo verde, va mezclándose en el alma con el vino tinto. Basta con que estés, basta con que en algún lado estés. Enseñar que si se mete con mi nena, él le va a ir muy mal. Pégalo, pégalo, pégalo, mami. Pégalo, pégalo, pégalo.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Aprenda, construya y venda. En el taller retrospectiva de Belenes 2019. Reviva una tradición del mes de diciembre haciendo belenes con sus propias manos. Elabore casa, pozos, cascada, hornos, portales y pesebres con el uso de materiales reciclados. El curso está dirigido a todo el público a partir de los 15 años en la calle Maldonado y Rocafuerte esquina E1-24 junto al Arco de Santo Domingo. Mayor información con el tutor Alberto Ávila al 099 11 97 795. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Hay días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos. ¿Cómo están? Mucho gusto saludarles. Para mí, un verdadero placer estar acá con ustedes. Hoy día, lunes 29 de julio del 2019. Bueno, mil disculpas. En primer lugar, hemos pasado unas dos semanas muy, muy, muy ajetreadas y por eso no hemos estado trabajando y teniendo el programa al aire las últimas dos semanas. Sin embargo, hoy día volvemos con mucha más fuerza y con un invitado especial que nos va a comentar de muchas cosas que se están realizando y desarrollando para el beneficio del sector turístico en la ciudad de Quito. Quiero agradecerte por estar en sintonía de este programa que siempre lo que busca es entregarte herramientas que te permitan sacarte los cucos y diseñar tu futuro con éxito. Un saludo especial también para Grace, que hoy día no pudo acompañarnos porque se encuentra en un proceso de legalización de sus prácticas profesionales. Y bueno, pues esperamos, Grace, que todo salga súper bien y que todo marche viento en popa con tus prácticas preprofesionales. Estamos entonces arrancando el programa el día de hoy. Ya les comento quién está de invitado con nosotros hoy día. Y nos vamos entonces, mi querida Majo, también en controles, buenos días. Nos ayudas, por favor, vamos con el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Para el pensamiento de la semana, hoy día tenemos una frase que nos va a hablar un poquito acerca de justamente el tema que tenemos el día de hoy. Y dice lo siguiente: cuando viajo me siento más como un nómada que como un turista. Hoy nos acompaña un empresario, gran amigo mío y presidente de la corporación Capacitur, que es la empresa de la Cámara de Turismo de Pichincha y de Quito Turismo para el desarrollo, la empresa de capacitación para el desarrollo de competencias profesionales en el sector turístico. Él es Leandro Buratovich. Leandro, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, qué gusto, José, estar contigo de nuevo, después de tanto tiempo, sí. ¿No? Un año nosotros, y un poco nosotros más. Nosotros fuimos los que inauguramos prácticamente. Correcto, inauguramos el programa. El primer programa, y qué gusto poder compartir contigo. Sí, bueno, comentándote con este nuevo reto, que hace un mes lo asumí, ahora como presidente de Capacitur, que es el ente de capacitaciones de CAPTUR, que es la Cámara de Turismo de Pichincha. Y estamos muy motivados, con todas las ganas, felices de hacer un cambio positivo para el desarrollo del talento humano aquí en nuestra ciudad, y no solo en nuestra ciudad, sino que estamos viendo, nuestra visión es abrir en otras provincias y salir, y más que todo compartir esta experiencia con la gente que necesita, ¿no? Que ahí empieza el punto de partida de cómo mejorar el turismo en nuestro país. Claro, y la experiencia de turismo como experiencia, como decía el pensamiento de la semana, mi querido Leandro, habla acerca de que, bueno, pues cuando viajo, o sea, no es que cojo y viajo nada más, sino que vivo la experiencia como un turista, como un viajero. ¿Cómo crees tú que actualmente los viajeros, los turistas, la gente que nos visita acá en la ciudad de Quito, que es uno de los destinos número uno a nivel latinoamericano sobre todo, ¿cómo crees tú que vive esa experiencia? ¿Qué crees tú que hace un poco de falta? ¿Qué crees tú que está pasando? ¿Qué percepción se lleva el turista cuando visita hoteles, bares, restaurantes, cafeterías, la ciudad mismo en general, sus calles, sus plazas, sus monumentos? ¿Qué impresión crees o cómo está percibiendo a Quito el turista en la actualidad? La verdad es que lo que hace falta es educación, para empezar de ahí. Una vez que tú tengas a un país educado y capacitado, la gente a su vez también dejará de botar basura en las calles, dejará la gente de estar orinando afuera de los sitios. Sí. Con educación logras un mayor conocimiento en sí de la materia, lo cual entregarás un mayor servicio, tanto meseros, camareros, mozos, sommelier, barman, mixólogos, sommelier, dueños de restaurantes, podrán entregar un mejor servicio con mayor conocimiento y le van a hacer vivir una experiencia agradable al turista que nos visite. Entonces, por eso estamos tan entusiasmados con este proyecto. Y bueno, Capacitur es una empresa de capacitaciones que existe hace 16 años. Uh-huh. Y justamente ahora, con todo el equipo que tenemos, que es más, tú, José, eres parte del equipo, eres director de Capacitur, gracias, sí. Y con tus 15 años de trayectoria, y hemos trabajado juntos bastante tiempo, hemos hecho muy buenos negocios, y ahora con este equipo que tenemos, nos va a ir, estamos arrancando, pero tengo fe y tengo toda la confianza que vamos a salir airosos de esto y vamos a hacer un buen trabajo por nuestra ciudad, que queremos tanto, y por el Ecuador en sí. Entonces, yo creo que todo se basa en la educación, ¿no? Sí, Quito siempre se ha caracterizado, ¿no? Por la salquiteña, por esas cualidades personales de personalidad que tenemos los quiteños. De todas maneras, yo creo que nos hemos visto un poco ahorita rodeados de un poco de desorden, que ha trascendido de una u otra manera la ciudad, como ciudad, como quiteño, como empresario, como consumidor también de los servicios. Yo creo que de una u otra manera es hora o es momento de regularnos y de tomar conciencia de que estamos en un camino que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, concuerdo contigo, y es una de las cosas que he promovido los últimos 15 años ya en mi trabajo, y es el hecho de que todo lo podemos resolver con una adecuada educación, con una adecuada capacitación. Y yo creo que en esto Capacitur es el ente o la institución llamada a realizar este proceso de transformación y este cambio de transformación, de este cambio de comportamiento y de forma de ver la vida que tenemos los quiteños. De una u otra manera, como te decía, estamos Nos hemos envuelto en un poco el desorden, las actividades, lo cotidiano, el corre-corre, que vamos por aquí, que por allá, la tecnología, incluso la también nos ha desorganizado completamente como ciudad. Entonces yo creo que es buen momento para volver a nuestro punto de equilibrio y de esa manera encontrar la punta del ovillo, como suelo decirlo yo, para desenredar todo y que la ciudad se lleve... que el turista, se lleve una buena experiencia dentro de nuestra ciudad. Mi querido Leandro, cuéntanos un poquito, en base a tu experiencia, en base a todos los años de trayectoria que tienes en el área gastronómica, en el área turística, en base a todo esto, cuéntanos un poquito, mi querido Leandro, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que estás queriendo desarrollar ahora en Capacitur? ¿Y cómo esta propuesta que le estás proponiendo tú, si vale la redundancia, va a lograr este objetivo de reordenar y capacitar y desarrollar competencias en el talento humano? Quería hacer un paréntesis de lo que tú dijiste, esto de la sal quiteña. Es verdad, tenemos la sal quiteña, pero a la vez tenemos la viveza criolla. Claro, que es la contraparte. Es la contraparte y eso nos perjudica en sí en los turistas, porque suele pasar que viene un turista y tú, no solo en nuestro país, eso pasa en muchos países que yo he podido percibir cuando he estado de turista, ¿no? Uh-huh. Y lo que sucede es que uno siempre quiere sacarle el jugo al turista. Y no te das cuenta que esa persona, el rato que él se sienta perjudicado, no va a regresar más. No solo a tu sitio, sino al país como tal. A la ciudad, al país. Entonces está haciendo un daño a todo el país. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad a los ecuatorianos y recibirle con los brazos abiertos. Uh-huh. Animarnos a hacer más propuestas cada día. En nuestro país hay más emprendedores. Deberían también todos estar registrados y legalizados para todos competir de igualdad. Claro, bajo igualdad de condiciones. Verás, algo muy importante, por ejemplo, y que tú mencionaste, es la organización. Nuestra ciudad, nuestro país es desorganizado. Y hay tres cosas que marcan la disciplina. El uno es la puntualidad. Uh-huh. Tú tienes que ser puntual. Aquí puntuales no somos. Y ojo, la puntualidad no solamente es el hecho de llegar a la hora que dijiste, claro, sino es entregar, por ejemplo, un trabajo cuando tienes que entregarlo, atender rápido a un cliente, prestar el servicio que te comprometiste. O sea, la puntualidad no solamente es el tema de llegar a las 10 de la mañana porque a las 10 acordamos, claro, sino es un tema de cumplimiento en general. Correcto. Y el otro día, es chistoso porque estaba hablando con un amigo, con un importador de licores, y me decía que le habían invitado a un cumpleaños de las hijas a las 10 de la mañana. Él llegó 10 en punto. Uh-huh. Y el que le invitó, el dueño de casa, oye, ¿por qué viniste a las 10? Porque me invitaste a las 10. Claro, aquí dice a las 10. Si es que quieres que venga a las 12, invítame a las 12. Es que yo recién todavía voy a armar, porque yo invité a las 10 para que lleguen a 11, 11 y media, 12. O sea... Claro, ya es una conciencia colectiva. Ya, ¿me entiendes? Ajá. ¿Cómo piensa la gente? Verás, hace mucho tiempo en el restaurante, se casó un japonés con un ecuatoriano. Ya. 6 de la tarde en tu restaurante. En el restaurante en La Cava. Ya. 5 para las 6, todos los japoneses formados en línea, ¿te acuerdas cuando entrábamos a clase? Ya. Nosotros nunca nos formábamos. Claro, o sea, formábamos aparte. Todos formados, 6 en punto, entraron. Del lado de los japoneses, todos estaban completos. Del lado de la novia, estaba la novia y la mamá. El primero empezó a llegar 6:30, bueno, el último llegó a las 8:30, era a las 6 la invitación. O sea, con eso oye, acabó. Se miraban los japoneses, te juro, me dio vergüenza ajena, o sea, porque decía, qué bestia, o sea. Claro. Y se deben reír de nosotros, deben decir, estos qué impuntuales que son. Entonces, la puntualidad es el primer punto. Es fundamental. Vamos a ir a un corte, mi querido Leandro, y continuamos con los otros dos, que nos habías dicho que son tres claves para empezar a reordenarnos. La primera, puntualidad, que la estamos conversando. ¿Con qué canción nos vamos, mi querida Majo? Con John Newman, no te escuché el nombre de la canción, pero adelante, disfrútenla, por favor. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. passion from. Let your heart soar. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising after you. Filled with all the strength I find, nothing I can't do. Estamos de regreso en Sacándote los Cucos, con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos, hoy con Leandro Buratovich, presidente de Capacitur, de la Corporación Capacitur, y empresario de una amplia trayectoria en el sector gastronómico. Y turístico, obviamente. Leandro nos comentaba hace un momento que conversábamos un poco acerca del reordenamiento de la ciudad, de que estamos un poco desordenados y que realmente esto es súper importante a la hora de dar un primer paso para que nuestras empresas mejoren, para que nuestros negocios mejoren, no solamente en el área turística, sino en toda la ciudad en general. Uno también como ciudadano puede aplicar estas herramientas para mejorar en su desempeño como padre de familia, como esposo, como hermano. Sin embargo, estamos enfocándonos un poquito en el tema turístico por el tema que maneja Leandro y cómo va a mejorar esa experiencia que tienen todos los visitantes de nuestra querida ciudad una vez que nosotros implementemos en nuestras vidas estos tres pasos que nos estaba comentando Leandro para reordenarnos. O sea, como les decía, el primer envión sería ordenarnos, así nos contabas, Leandro. Y había tres pasos para ordenarnos. Correcto. El primer paso, la disciplina. Disciplina. Hay tres puntos para generar Generar disciplina. El primero era puntualidad. Correcto. Y hablábamos que no solamente es el hecho de llegar temprano, sino que es el hecho también de cumplir con nuestra palabra, cumplir con nuestros compromisos. ¿Cuál es el segundo o tercer paso, mi querido Leandro? El segundo paso es la limpieza. Nosotros los sudamericanos tenemos la mala costumbre de llenarnos de cosas. Y seguramente vas a reír con lo que te voy a decir, pero uno es el armario. Un ejemplo, el armario. Uno llega al armario de su casa y tiene ropa que desde el colegio, ¿no? Cuando baje de peso, no vas a bajar de peso, hermano. Claro. O sea, regala eso, obsequia a otras personas. Sí. No, guardemos esta cama que está rota porque algún día va a servir. Por si pasaron acaso, 30 años y nunca la utilizaste. Por si acaso. Entonces, ¿por qué los japoneses son tan limpios? Primero, porque viven en lugares reducidos. Uh-huh. Entonces, ellos no se pueden llenar de cosas que no la van a usar. Y es increíble, ¿no? Yo me cambié de casa como hace 10 meses exactamente, 11 meses ya, ya va a ser un año. Y es increíble el ver todas las cosas que guardas. Entonces hicimos, aprovechamos y botamos la mitad de la casa, viejo. Es que es así, guardas un montón de cosas. Verás, yo cada 6 meses hago una limpieza interna profunda en mi casa. Uh-huh. Entonces mi mujer se enoja, se pucha, me grita y todo, pero no, regalamos, y lo que realmente no sirve, botamos. Entonces, el orden empieza por la limpieza. Y entonces, aquí, mira, ¿es una ciudad limpia? No lo es. Te vas al centro histórico. Quito sí era una ciudad limpia. Era una ciudad limpia. Pero hoy en día no lo es, y todos los quiteños se quejan de que no es una ciudad limpia. Uh-huh. y que da vergüenza. Verás, el otro día estaba comiendo en un restaurante prestigioso ahí en San Francisco, salgo del restaurante, yo digo, qué belleza, un restaurante estilo adentro, un estilo francés, una atención impecable, espectacular. Salgo, había un señor orinándose en la pared de este lugar, ya. Después, espumillas, un desorden total, y lleno de basura toda la calle. Entonces, tenemos que empezar por ahí, o sea, en la limpieza, claro. O sea, trabajar en la limpieza desde nuestro hogar para enseñarle eso a nuestros hijos. Claro. Yo justo dicté un curso de servicio al cliente para el sector gastronómico la semana pasada, y una de las participantes decía, yo tengo un problema y he asumido ese problema, o sea, es un problema de mi vecino, pero he asumido ese problema como mío porque no puedo dar el lujo de que un cliente mío sea víctima de este problema. ¿Cuál era el problema de la señora? Era que ella tiene su establecimiento, obviamente sus puertas dan a la calle, y ¿qué sucede? El señor de la casa de al lado ha tenido un perrito, y este perrito estaba acostumbrado a hacer sus necesidades en la vereda de la calle. Entonces sale este perrito a las 10 de la mañana, que ya mismo empieza la hora de atención, y deja hecho leña la vereda. Entonces, en un principio ella dice que ha llamado a la policía, no hicieron nada, metropolitanos, no hicieron nada, o sea, ella habló con el dueño, no dijo, el perro es perro y hace donde quiera, entonces no se hizo nada. Entonces ella dice, yo tenía dos caminos, y me gustó la actitud de la señora, porque dice, yo tenía dos caminos. El uno era morirme de las iras y prestar un servicio sucio a mis clientes. ¿Por qué? Porque ellos podían pasar pisando y entrar a su establecimiento y se fregaba todo. Y otra era asumir la posición de una posición de liderazgo y de decir, ok, entonces me organicé con todos los vecinos y todos en la mañana limpiamos la calle. Este señor nunca aprendió, no va a aprender y no va a quitar su mala costumbre. Pero eso no significa que yo no pueda organizarme con el resto y de una u otra manera prestar un buen servicio, porque hay otros comercios en la misma cuadra. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Claro. Ser más solidarios entre nosotros, ayudarnos entre vecinos y así tener una ciudad mucho más limpia, claro, y mucho más presentable. Y no solo, yo creo que esto viene desde el hogar, ¿no? Claro. Entonces, sí. Hay muchos casos que hasta ahora se ve. Claro que ahora es más difícil porque ahora por las redes sociales ya te ven botando basura por el auto y te filman. Te filman y te suben a las redes y quedaste mal. Pero igual, sí, hay gente todavía que sigue. Entonces, si le ven al papá que baja el vidrio y bota la basura que debería tener una fundita dentro del auto y depositar ahí, entonces el hijo va a hacer lo mismo. Claro. Vos sabes que los hijos son los reflejos de los padres. Así es. Una vez iba en el bus y una señora venía comiendo al lado, ¿no? Entonces, esas habitas tostadas. Sí. Y botó la funda ahí dentro del bus. Vino el señor controlador y le habló tan fuerte a la señora y le dijo, vea señora, ¿cómo se le ocurre? Bote la basura aquí adentro, no sea ignorante, bote por la ventana. ¿Te das cuenta, viejo? O sea, entonces, realmente yo creo que sí, o sea, debemos generar esa conciencia. Por ejemplo, mi esposa sabe decir, ¿no? Yo me siento bien con mi hijo porque cuando llega del colegio, yo, y se saca su uniforme, yo para lavar el uniforme le reviso los bolsillos y todos los papeles de chupetes, caramelos, están, y esos, en, los están en los bolsillos. Entonces él no bota en la calle. Entonces, como tú dices, o sea, los hijos son reflejos de nuestros de los padres. Ajá. Segundo paso, entonces, queridos amigos, la limpieza. Nos vamos a un corte que son los avisos parroquiales de la Casa de la Cultura y volvemos con el tercer paso para generar disciplina en nuestras vidas. Muchas gracias. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre en la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. Le esperamos de la inauguración el jueves 1 de agosto a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros. Los talleres y conversatorios se desarrollarán en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Visite la exposición hasta el 18 de agosto, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos con Leandro Buratovich, que ahora nos agarraron en curva en los micrófonos. Estábamos conversando acerca de las tres claves para generar disciplina en nuestras vidas como un primer paso para generar cambios importantes que nos permitan reordenarnos y obviamente dar los siguientes pasos para prestar un servicio de excelencia en todos los establecimientos, empresas, negocios, comercios, prestación de servicios profesionales o individuales que tenemos en la ciudad de Quito. Mi querido Leandro, paso número uno, puntualidad. Paso número dos, limpieza. Paso número tres, organización. Tienes que ser organizado en la vida, organizarte, tener un cronograma y ser organizado, porque con eso te va a facilitar la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No somos organizados. Y me incluyo. O sea, uno debería el día domingo organizarse, tener una agenda y poner en la agenda, anotar todo lo que va a hacer durante la semana. Claro. Y para eso también necesitamos que la gente sea puntual, porque esto viene ligado a la puntualidad. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes ser organizado. Digamos que yo tenga el día de mañana una cita contigo a las 10, a las 11 con otro, a las 12, etcétera. Y tú llegaste a las 11. Ya te descuadró todo. Ya te descuadró todo y tú fuiste una persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner? Hermano, la cita era a las 10, viniste a las 11, lo siento. Saca otra cita. Claro. Pero si tú dices eso, la gente se te resiente aquí. Claro. Pues es increíble, se te resiente. Es increíble, sí. Verás, nosotros hoy en día estamos en el restaurante, yo creo que máximo en 2 meses nos certificamos con la ISO 9001, que es de calidad en el restaurante, unos pocos restaurantes en el país en tener la certificación 9001, y parte de eso es ser organizados, o sea, organizar las cosas con tiempo. Hacer las cosas a su debido tiempo para tú también tener el espacio necesario o el tiempo necesario para, si es que surge algo eventual o algo en el momento, tú poder tener un poder de reacción y poderlo solucionar. Por ejemplo, hay muchos casos, y te digo, ¿no? Nosotros tenemos una empresa de catering y nosotros siempre necesitamos mínimo una semana con anticipación las cosas. Claro. Pero no es, vea, señor Leandro, mañana tengo un bautizo. No, por pero favor, hay empresas, ayúdenme. Oye, hay empresas que es, mañana tengo un bautizo, necesito 2000 bocaditos. O sea, no puedo. Verás, claro. A mí me tocó una vez. Para que salga bien, o sea, es que tiene que ser un servicio en excelencia. A mí una vez me pasó, y te hablo, o sea, con la presidencia, loco. Le dábamos el catering, nos llamaban un día antes, y me llaman y me dicen, necesito tantos bocaditos para mañana a las 8 de la mañana. Y le dije, no puedo. Pues que somos la presidencia. Es que no voy a llegar y te voy a quedar mal. Claro. O sea, si tú me hubieses avisado con tiempo, organizadamente, con mucho gusto te atiendo. Pero yo le atendía a ellos y desde esa vez, obviamente me dejaron de llamar, pero tuve que decirle que no, porque no iba a llegar y iba a quedar yo mal. Uh-huh. Entonces, a veces en la vida hay que decir no. A veces hay que dejar de ganar. Pero después vas a ganar mucho más, ganas en reputación. Es que muchas veces ganas en tu seriedad y la persona, y en respeto, la persona dice, este tipo sabe lo que hace, sabe lo que tiene. Y así me pasó una vez, hace algún tiempo igual, una empresa privada que me contrató, enorme, que se hizo aquí, y yo le dije, por favor, avísame contigo. Un mes antes tuvo, avísame contigo. 3 días antes me avisó. Yo, José, dejé de ganar por ese evento $10,000 de rentabilidad. Y le dije que no, porque no iba a llegar. Y así, entonces en la vida hay que ser organizados, hay que hacer las cosas con tiempo, así va a funcionar mejor todo el sistema. Claro, claro que sí. Me sucede igual, Leandro, a veces yo tengo clientes que también son para mañana, para hoy tarde, por favor, necesito una capacitación, un curso, y no es así. O sea, para que genere un buen resultado, un programa de capacitación, tiene un estudio previo, o sea, tiene una casuística uh-huh. previa. Yo no puedo ir y llegar a hablar sobre las 10 claves de servicio al cliente si entre ese equipo de trabajo se están matando y hay mucha rivalidad en el equipo. Entonces, esa investigación previa a mí me permite decirle al cliente, no, mira, o sea, para llegar a un buen servicio, primero hagamos un tema de solución de conflictos, hagamos un tema de integración de equipo de trabajo y después desarrollaremos un protocolo de servicio al cliente. O sea, correcto. No es cuestión de hacerlo de un día para el otro, ¿no? Sin embargo, hay organizaciones, hay empresas que lo hacen y eso genera una, como tú decías al inicio del programa, o sea, yo creo que todos debemos estar en igualdad de condiciones para competir de una manera justa, de una manera que se gane una cotización por calidad, por excelencia, y que no se gane una cotización por precio, porque al final el precio, mañana tú vas y por ganarte algo, quizás puedes ganarte, no sé, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 dólares, como decías tú, pero prestas un mal servicio y ese boca a boca hace que pierdas mucho más de lo que ganaste. Entonces, pero mira, José, lo que pasa ahora, yo te hablo de un 80% hoy en día de las empresas, nos llaman y nos dice, necesito una cotización para ahora, pero para ahora, ahora en una hora necesito cotización. Oye, o sea, yo también tengo cosas que hacer. Claro, eso también sucede. Oye, yo soy una persona mándame organizada. Mándame la propuesta, pero mándame ahorita. La propuesta hasta el mediodía. o sea, pero ¿por qué no me dijiste con tiempo? No, es que necesito para ahora porque el cliente me está exigiendo que ni sé qué. Entonces te llaman las agencias porque el cliente, o sea, yo no sé, o la agencia es desorganizada, se dejaron para o el último. Cliente es desorganizado, pero es una cadena. Entonces, ¿qué, en qué termina en esto? En que toda esta cadena genere un estrés. Uh-huh. Estés con estrés. El momento que tengas un estrés, el estrés genera enfermedades. Te mueres más rápido. Claro. Eso es lo que está claro pasando que sí. Ahora. Entonces nos estamos claro. muriendo más rápido porque nosotros mismos estamos generando estrés por no ser organizado. No díganos, dígase. Se está muriendo. Se está muriendo. Es que yo también me incluyo y ahora estoy tratando de corregir eso en mi empresa. Claro. Estoy tratando de corregir. Es interesante. Mira, yo tengo una herramienta que se llama el Life Planner, que lo trabajo con mis clientes cuando hacemos el Business Coaching Program, que es un programa que tengo yo. Y esa herramienta es justamente de gestión estratégica del tiempo, donde yo trato de inducir o de influir en las personas a que manejen lo que tú acabaste de decir, y es algo que yo lo hago. Todos los domingos yo tengo el ritual del domingo. ¿Cuál es el ritual del domingo? De 6 a 8 de la noche me encierro en el estudio a preparar mi semana. Entonces, al día siguiente, que es lunes, yo ya no me levanto en la mañana a ver qué hay que hacer, sino a ejecutar. Entonces, te permite ganar tiempo, te permite estar organizado. Yo suelo hacerlo de la misma manera. Tengo una cita, por lo general en mi caso, en tu caso a ti te visitan, en mi caso yo visito. Claro. Pero a veces yo visito y son también, no, es que no está, es que uno llega. Pero si quedamos a las 10, quedamos a las 11, o sea, entonces yo lo que suelo hacer es dejar una nota con mi tarjeta y me retiro. ¿Por qué? Porque tengo otras citas a las cuales no puedo quedar mal. Has agarrado esa, claro, vos dejas la nota igual que en el parqueadero en la zona azul. ¿Has visto cuando te llevan el carro? Te dejan ya. Una nota. Nos llevamos tu bajo. Pues es algo así parecido, pero no me llevo nada. Entonces sí, yo creo que es una cadena, y a la final es una cadena que nos vuelve improductivos a todos. Porque luego se atrasan las facturas, se atrasan los pagos, es que ¿sabes qué? Tú quedaste en esto, pero presentaste este otro, y eso genera una baja de la rentabilidad como ciudad, como país, como región. O sea, estos actos pequeños que comete cada uno de nosotros, no es que uno dice a veces, no, pero yo ¿para qué no voy a botar basura? Si todo el mundo vota. ¿Ya? Pero eres tú, o sea, eres tú, eres parte del problema o parte de la solución. Entonces, como le suelo decir a mi hijo, no importa lo que haga el resto, claro. Lo que importa es lo que tú haces. Por eso tenemos que trabajar más en la conciencia, empezando por nosotros. Claro, claro que sí. Y es súper importante, ahora que topas este tema también de la conciencia. Bueno, recapitulando un poquito para las personas que se conectan ahora, estamos conversando con Leandro Buratovich, presidente de Capacitur y empresario de muchos años de experiencia en el sector gastronómico, y hablábamos de cómo influye el desorden quizás de la ciudad en la experiencia que tiene el turista y cómo esto hace que nuestros negocios y nuestra ciudad gane o pierda a largo plazo. Entonces Leandro nos comentaba que él tiene una clave, y esa clave para generar disciplina es primero ser puntual, segundo ser aseado, o sea tener limpieza, y tercero ser organizado. Entonces esto, tú acabaste de utilizar la palabra precisa, mi querido Leandro, que es aplicar estas cosas genera conciencia. Y la conciencia es el primer paso para realizar cualquier cambio en la vida o cambio en las empresas. Primero tenemos que generar conciencia de quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades. O sea, sabemos que hay un compañero que se lleva las cosas, pero es un secreto a voces, ¿me explico? Y todo el mundo sabe, pero nadie lo enfrenta. O nadie enfrenta el hecho de que el jefe viene a la hora que quiere, porque es el dueño. O nadie enfrenta el hecho de que en las empresas hay mucho desorden o mucha impuntualidad o chismes y ese tipo de cosas. Pero ahorita que dijiste eso me acordé de una cosa, y espero Carlitos Aguilera que esté escuchando esto. Sí, Carlitos. Cuando estábamos en quinto curso, y lo que acabo de decir que no afronta, yo me acuerdo que estábamos fumando en clases. Era prohibido. Claro. O sea, en colegio. Menores de edad. O sea, teníamos todas en contra. Y yo me acuerdo que ya estaba llegando el inspector y estábamos fumando al lado de la ventana, pero el último en quedarse fumando fue el Carlitos. Y le trincó, le descubrió el inspector al Carlitos fumando. Sí. Y les dejó de clase cuando estábamos algunos fumando. Ajá. Y ninguno de nosotros dimos la cara. Carlitos, te pedimos perdón. Sí, públicamente. Públicamente. 20 años después. 20 años después. El próximo año hacemos los 20 años de graduados, así que la fiesta, ahí Carlitos vamos a... Ahí Carlitos, tenemos un homenaje especial. Un homenaje especial para ti. Por haber sufrido la sanción en nombre de todos. Pero entonces sí, no, o sea, uno tiene que enfrentar ese tipo de cosas, claro. y realmente tomar cartas en el asunto, tomar conciencia. Y vamos a conversar, nos vamos a ir a un corte musical, Leandro, pero al volver, que ya es el último bloque, vamos a conversar de este programa emblemático que se llama Ponte la Camiseta, que es un programa realmente que genera conciencia, tanto en empresario como colaborador, o sea, a nivel directivo, a nivel mandos medios, a nivel operativo de las organizaciones vinculadas al sector turístico, y que es una propuesta que tú le estás liderando ahora en la Corporación Capacitur para la transformación del sector turístico en general. Correcto. Sí. Vamos a conversar de cómo este programa logra hacer tomar conciencia a las personas para mejorar nuestra calidad y nuestra excelencia. Nos vamos entonces con un corte musical. Muchas gracias en camino. Seguimos sacándonos los cucos de esta mañana con Leandro Buratovich, presidente de la Corporación Capacitur. Mi querido Leandro, creamos conciencia entonces a través de estos pasos y a través de este programa. Cuéntanos de qué se trata, para qué sirve, cómo funciona, ponte la camiseta. Bueno, justamente creando conciencia, creamos Ponte la Camiseta, porque eso es lo que nos falta en nuestro país. Lamentablemente, es verdad que una mayoría sí se pone la camiseta en nuestras empresas, en nuestros lugares de trabajo, pero una gran parte también no se pone la camiseta. Va por un sueldo, va a cumplir, y tú te das cuenta cuando una persona trabaja con pasión y la otra no. O sea, es muy notorio. Desde que le ves, o sea, desde la postura, ya te das cuenta si la persona tiene actitud o no. Y lo que queremos por medio de este producto estrella que hemos sacado este año en Capacitur, se llama Ponte la Camiseta, es generar esa pasión, esa conciencia en sí del trabajo, lo que estás haciendo, porque a ti también te están pagando por estar ahí. Claro. O sea, y tú tienes que estar atento, tienes que ser servicial, tienes que tener una linda actitud. Y si tú te cansaste del trabajo porque vas 10 o 12 años, como me pasa a mí y le pasa a muchos de los empresarios, y están con mala cara, con mala actitud, es fácil, renuncia y chao, ándate a otro lugar, es totalmente entendible. Renuévate, o sea, renuévate, refréscate, ándate a otro lugar, pero no pongas mala cara o esa actitud siempre que, como que te están haciendo un favor. Es feísimo eso. Yo soy una persona, yo doy un servicio de primera y de calidad, como Leandro Buratovich. Y yo cuando voy también soy exigente. A mí me gusta que me traten bien, porque yo también estoy pagando. Y hay un problema que no tenemos los ecuatorianos: no se saben quejar. Hay que quejarse, hay que decir en el momento y no decir cobardemente por las redes sociales, porque para mí eso es una cobardía. O sea, si tú quieres decirle algo a la persona, dilo de frente. Y si es que no estuvo el dueño o no acudieron a tu queja, hazlo por interno, pero no publiques en las redes sociales haciendo un daño, porque claro, eso también sí. Es un daño. Claro, es hacer un daño. Es hacer un daño. Entonces, el Ponte la Camiseta es un taller que tiene una duración de 30 horas. Lo estamos trabajando en el lugar, en in situ, en los lugares. Claro, es un programa in company. In company. Las personas que no tienen sede o lo podemos hacer en nuestra casa, ahí en Capacitur, en nuestra sede, que es en el Colegio Fernández Madrid, en la Loma Grande, en el Centro Histórico. Ahí tenemos toda la adecuación y todas las aulas con todos los equipos de última tecnología para recibirles. Y este taller habla de 7 temas fundamentales. El uno es motivacional. Nosotros entramos para motivar a la gente que en muchos lugares necesita, hace falta. O sea, a veces, ¿verdad?, los dueños nos descuidamos. No solo una motivación de sí, tú puedes, sino una motivación con... aspiracional. Con argumento. Con cimientos que permita sostener en un futuro. Así es. El segundo paso es, trabajamos en servicio, trabajamos en ventas, en seducción a las ventas, cómo vender más. Tenemos algunos tips, algunos pasos para ser un buen vendedor. No todo el mundo es un buen vendedor, José. La mayoría, hablando en restaurantes o en hoteles, el mesero, el camarero, el mozo, es el vendedor de la empresa. Claro que sí. Pero no todos tienen esa alma de vendedor. La mayoría son toma pedidos. Claro. Entonces, y hay muchísima diferencia entre lo uno y lo otro. Claro. Entonces, ahí hay que trabajar bastante y ahí verás los resultados de inmediato en tu empresa. Hacemos también lo que es BPM, buenas prácticas de manufacturación, trabajo en equipo, que eso es muy importante, el trabajo en equipo. Un ejemplo, suele pasar, a veces te dan, hablando de nuevo en restaurantes y en la hotelería, que es lo que nos compete, les dan por rangos. Entonces tú tienes este rango, la mesa 1, 2, 3. Ven que el mesero de la mesa 1, 2, 3 ve un compañero que está quemado, que no será abasto, que está full, y el otro está con una mesa y sin hacer nada, y le vale 3 pepinos, igual a mí. Entonces, queda mal el restaurante, o sea, porque del mesero eso no se acuerda, queda mal el restaurante. Claro. Y no se dan cuenta que al venir menos gente, obviamente también reciben menos 10% de servicio, también no les van a dejar propina, es todo un círculo. Pero en eso, esa es la conciencia que tenemos que trabajar en cada persona. Claro, es una conciencia de equipo. De equipo. Trabajo en equipo es fundamental. Tenemos primeros auxilios y medio ambiente. Entonces es un taller completo que trabajamos en todas las áreas necesarias para hoteles, para delicatessen, para bares, para restaurantes, etcétera. Entonces estamos promoviendo esto y bueno, si alguna persona está interesada, nos pueden ubicar a Capacitur. Así es. La página web. Capacitur.com. Capacitur.com. O si no, me pueden llamar a mí. Mi teléfono es el 0984-514844. Yo soy Leandro Buratovich. Y así que estaremos muy gustosos de atenderles. Chévere, mi querido Leandro. Estamos por cerrar ya el programa del día de hoy. Para cerrar este día, me gustaría que nos cuentes, tú como presidente de la Corporación Capacitur, has asumido este reto para los próximos años. ¿Cuál es tu visión? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer con la formación y el entrenamiento de la gente que impacte a nivel macro en la ciudad de Quito? Bueno, nuestra visión fundamental es, en el mayor número que podamos, capacitar al mayor número de personas que nos permitan, por medio de estos talleres que estamos promoviendo, para concientizar en sí al ecuatoriano, y no solo a nivel de ciudad de Quito, sino a nivel general. O sea, queremos llegar, si es posible, a todas las provincias en estos 2 años de proyecto que tenemos. Así que por eso te invito, José, que tú eres parte de Capacitur, sí, a que trabajemos en equipo. Así es. Y con esta visión clara que lo tenemos, que es desarrollar el talento humano y potenciar las capacidades de las personas, y encontrar esos dones escondidos que tienen muchos. De esa forma vamos a tener una mejor ciudad y obviamente un mejor país el día de mañana, ¿no? Así es, mi querido Leandro, estoy alineado y me sumo a ese propósito. Para desarrollar una verdadera competencia, no solamente hace falta ser un experto técnico en un campo, sino se hace falta también desarrollar herramientas humanistas que nos permitan hacer el match completo. Vamos a estar en el mes de septiembre, a finales de septiembre, en Baños. Vamos a hacer un taller allá de la parrilla, que va a estar súper chévere. Está abierto a nivel nacional. O sea, la persona que quiera inscribirse, pues va a Baños a pasar un fin de semana espectacular y obviamente a aprender los mejores secretos de la mano de Leandro Buratovich para asar sus carnes y que se luzca en sus fiestas y en su trabajo también. Correcto. Así es. Gracias, Leandro, por haber compartido con nosotros esta hora de tu vida. Gracias también acá a la Casa de la Cultura y a todos los compañeros que han hecho posible que Sacándote los Cucos salga un día más. Ya estamos más de un año, ya año y medio en el programa, mi querido. Qué bien, felicitaciones, José. Chévere, muchísimas gracias. Nos vamos entonces. Recuerda que el mundo es tuyo y no existe nada que pueda detenerte. Soy José Andrés Rivera y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.